agrupación Lucha y Trabajo. Nuestra agrupación se llama así porque mayormente trabajamos, estamos en la organización todas mujeres, amas de casa, que no solamente estamos en la casa, como dicen nuestros maridos, que somos para la casa, también somos para el trabajo y para venir a luchar por todos nuestros derechos y de todas las mujeres. ¿Y de qué trabajas? Nosotros tenemos en nuestra organización cinco tipos de trabajo, que es la cooperativa, que es una cooperativa de trabajo que trabajamos en UCI, escuelas de limpieza, infraestructura, trabajo en la calle limpiando, un trabajo de 5 horas. ¿Y por qué se llama agrupación clasista este grupo? Clasista se llama porque cuando nosotros nos separamos de la, porque éramos de otra organización, empezamos a ver que también nosotros necesitamos nuestros derechos. Y aparte de que esto se trata del clasismo, de lucha, por eso es que se llama lucha y trabajo en nuestra organización.